Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM o también nos puedes escuchar vía internet por las diferentes plataformas de radio en vivo. Una de las que te sugerimos es Online Radio Box. Ahí aparece su buscador, escribes La Voladora e inmediatamente te va a mandar a nuestra transmisión. También puedes escucharnos a través de nuestra página www.lavoladora.org. Ahí también hay un cuadrito que dice play y ahí lo oprimes y nos estarás escuchando en vivo. También ahí pues hay muchos podcasts, también hay mucha información y sobre todo en el tema de las noticias, pues ahí están como las actualizaciones que se van dando pues a cada momento según sea el interés de la noticia. Y pues también nos puedes contactar por Facebook, X o Instagram como La Voladora Radio. Nos puedes llamar también aquí a la cabina 597-978-5252 o escríbenos un WhatsApp al 5540-261814. Y bueno, pues ya aquí en la cabina, pues viendo aquí algunas cosas, noticias que realmente pues nos alarman y que coinciden justamente con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de pues cómo ayudarle a nuestros hijos a que se protejan en las redes sociales, en la tecnología, vía internet. A veces nosotros quisiéramos que nuestros hijos, bueno, estuvieran como muy a la defensiva. Lamentablemente, bueno, desde que el internet empezó a entrar aquí con todo su apogeo y también las redes sociales, pues nos hemos dado cuenta de que en un principio los padres de familia pues se sentían preocupados por el cambio de actitud que tenían muchos de sus hijos, hoy ya adultos, pero que en su momento, bueno, pues tenían este cambio de humor, cambio de cosas, información. Yo creo que también situaciones en las cuales es que desde que está pegada a las redes sociales o al internet ha cambiado mucho. Y creo que hace muchos años era un tema de preocupación. Y es que hoy vamos a hablar un poco de pues, cómo proteger, cómo enseñarle a nuestros hijos a que se protejan de las estafas, de los engaños. Porque lamentablemente en la actualidad pues, se están presentando, bueno, pues, desde pérdidas de personas hasta fraudes en todos los niveles, ¿no? Y hablo de todos los niveles, desde un fraude pequeñito en donde una persona inocente puede caer fácilmente, ¿no? Y fraudes en donde están muy elaborados por las personas que deciden pues lastimar a otro, hacer el mal con otras personas. Y también la investigación apunta que pues también están muy elaborados, los llevan, hay cosas, hay procesos que son como muy, las personas que hacen este tipo de engaños, de maldades, pueden esperar a vivir procesos poco a poco hasta que logran su objetivo. Pero pues el día de hoy queremos hablar justo por nuestro tema, por nuestro espacio que es Escuela para Padres, pues hablar un poco del tema de la seguridad. Y como te estaba diciendo, pues muchos estamos preocupados hoy en día porque la mayoría de todos los delitos están en estadística hoy en día a partir de las autoridades, de las fiscalías, de las policías estatales, de la policía cibernética y de todas estas organizaciones que hoy ya de manera particular pues también pueden involucrarse en el tema. Y es que en un 70% de los fraudes se dan a través de redes sociales, a través de aplicaciones, a través de grupos que se desarrollaron como Buscar Pareja, como mamás o padres solteros. Y hay quienes, bueno, pues sí han encontrado cosas buenas ahí, pero son las menos, sinceramente son las menos. Y según las autoridades, pues esto pues es alarmante, es preocupante. Pero también creo que al platicar con la autoridad, he tenido la oportunidad de platicar con la autoridad, a veces me llegan a decir, es que ¿sabes qué, Miguel? Sinceramente, estamos rebasados. Y es cierto, ¿no? Yo en una plática, entrevista con una autoridad, pues me enseña, dice, mira, estos son los expedientes. Y es una columna de hojas donde cada expediente pues tiene, como dicen ellos, unas fojas muy grandes. Y a veces es difícil porque todos los días llegan casos de delitos a través de internet, de redes sociales. Y bueno, pues lo que hoy en día lastima creo más a la sociedad es la pérdida de las personas. Personas que se extravían y antes pues no teníamos una idea de por qué lo hacían. Cómo es que llegaron a ese punto de verse con alguien que no conocían, con confiar en alguien que les vendía, con realmente tomarlos por sorpresa, porque muchas veces parte de esas personas que engañan tienen que ver con gente cercana, con familiares, con los mejores amigos, con las comadres, con los compadres. Y de verdad, la autoridad dice es que estamos rebasados. Por una parte, la delincuencia pareciera que siempre está buscando e ideando o copiando de otros países la manera o los modos en que van a operar en una sociedad que no conoce de ese tipo de cosas, ¿no? Y hablo de la evolución de muchas cosas como el fraude de que te hablaban por teléfono y que tenían a tu hija pues ahí detenida y que le iban a hacer algo si no dabas dinero. Y pues hoy ya se sabe que desde las cárceles, o mayormente desde las cárceles, pues hay internos que pues hacen la voz hasta de la niña, de la señora, y pues espantados, pues nos engañaron a muchos, y pues muchos entregamos dinero pensando en eso, ¿no? Ya después las autoridades pues nos fueron diciendo, a ver, mantengan la calma, busquen a la persona que están tratando de localizar, y de verdad se sorprende uno cómo desde una llamada se puede engañar a las personas, y es que va de por medio el miedo. Y creo que en todo lo que vamos a platicar el día de hoy, el miedo va implícito, y eso es lo que a nosotros como padres de familia nos paraliza. Ningún padre de familia está dispuesto ni preparado para que algún día a sus hijos les pase algo, y mucho menos pues de un día para otro que no sabemos a dónde están y cómo están. Entonces hoy hablar, porque es un tema que también en los talleres de escuela para padres se platican ya, invariablemente. Yo me doy cuenta que aunque uno lleve un tema, las personas están esperando un pretexto para poder hablar de lo que les está pasando o de sus miedos. Y estos miedos tienen muchas veces que ver justamente con todo esto que estamos comentando y estamos platicando, que a nuestros hijos les pase algo. Hace unas, no sé, cosa de 2 meses hablábamos aquí de la seguridad escolar y de que cómo las autoridades de la escuela pues pueden contribuir para que esa seguridad se dé hacia el interior y hacia el exterior. Y bueno, pues hablamos ahí de cómo hay algunas escuelas que tienen muy buenos protocolos de seguridad, alguien en la puerta que no permite el acceso, salvo cuando tenga un citatorio o tenga ahí ya un llamado directo por parte de algún maestro de la dirección. Y pues meses después pasa un caso en Valle de Chalco en donde alguien va y va por un niño y nada más se mete y vengo por tal niño y el niño se va con ese señor. Y bueno, pues ya después lo manejaron que había sido una equivocación, pero pues bueno, esperemos que esa fue la respuesta oficial. Esperemos que haya sido pues como no lo dicen. Pero la idea de platicar en este espacio, porque pues, nos toca estar en las escuelas, Nos toca trabajar con papás, con mamás, con hijos, con jóvenes. Hacemos talleres en todos los sentidos y también para parejas, para matrimonios. Bueno, o sea, ya a lo mejor sale un poquito de escuela para padres, que aún tiene que ver. Pero, pues es increíble, de verdad. A veces me dicen, ah, no, ¿y por qué? O sea, es que parece exagerado cómo lo manejas, lo has vivido. Pero la verdad es que la realidad es esa. En el municipio donde yo vivo, pues hablando semanas anteriores sobre la seguridad de los niños, pues entra cualquier persona en una escuela y se lleva un niño. Entonces sí tenemos que ponernos las pilas, padres de familia, orientadores, directores, escuelas, pues como para crear protocolos de seguridad. Dicen muchos directores, ah, es que los papás se molestan mucho y hasta le echan bronca a uno y yo no me quiero meter en problemas, tengo mi familia, quiero conservar mi trabajo. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo, porque finalmente son humanos, ya vemos padres de familia, o hay padres de familia que están convirtiendo el diálogo en violencia, el diálogo lo están dejando de lado, y eso de verdad sorprende, sorprende, pero ya no hay padres que tengan un diálogo con un maestro para buscar el bien común de un niño o de una niña. Entonces, vamos a hablar hoy de cómo se puede tener un poco de seguridad y quizá a lo mejor haya crítica también para ello. Ay, es que se exagera. Se exagera porque no lo conocemos, porque no lo hemos vivido. Pero yo tengo la oportunidad de platicar con muchos padres de familia que han perdido a sus hijos, que se han extraviado por un momento y de verdad es doloroso. Causa mucho dolor el hecho de que siquiera se sepa la noticia. Encontrarte al otro día en una escuela en donde pues ya fue un padre de familia a pedir ayuda a la escuela por si algún compañerito los vio, sabe algo, para investigar al mejor amigo, a la mejor amiga, que si no les platicó algo. Obviamente las autoridades, pues, también, yo siempre he dicho aquí en este espacio que para que quepa la razón debe de haber culpa en las dos partes, o debe de haber razones en las dos partes, o debe de haber verdades en las dos partes, no nada más en una. Desde luego que como víctimas, pues culpamos a las autoridades. Pero también las autoridades se ven rebasadas. No hay ni siquiera la tecnología suficiente. Hay buenos elementos dentro de las autoridades. Incluso gente preparada en otros países con tecnología o gente profesional que ya sabe de ciberseguridad, que ya sabe de seguridad social, de seguridad en la comunidad, pero que a veces no les alcanza. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros como víctimas? Desde luego exigirles, porque de cierta manera la exigencia también los obliga a ellos a exigir a sus superiores, oye, me están presionando, pues tengo que hacer algo. Pero también se está convirtiendo también en un modo en el cual están esperando a las autoridades que presionemos. Es más, hay autoridades que se molestan. Oye, oiga, ¿por qué fue con tal colectivo si ya estamos viendo su caso? Eso va a echar a perder o entorpecer las investigaciones. No es cierto. No es cierto. Lo que les molesta es que los exhiban de que no trabajan. Pero hay también autoridades que han trabajado muy bien y me consta. Autoridades que dicen, no se preocupen, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a buscar. Afortunadamente han cambiado muchas cosas. Ya se puede levantar una hoja de búsqueda inmediatamente. No tenemos que esperar tantas horas. Bueno, pero también la autoridad por algo lo dice. Me platicaba esta persona que le entrevisté, que bueno, pues desde luego no quiere pues que mencione su nombre, y pues estoy de acuerdo. Y meramente es por un tema informativo, para que, por ejemplo, en este programa de hoy pueda yo decir con certeza de alguien que me lo dijo de viva voz y que está viviendo todos los días esta situación, en donde dice, de verdad. Dice, las personas que muchas veces aparecen, los jóvenes, sobre todo, él me hablaba de los jóvenes, y que nosotros en un principio le dijimos a la mamá, ¿no andará con el novio? Pues la verdad es que se ofenden, ya los colectivos se ofenden, ya la sociedad se ofende. Y tienen razón, porque no deberíamos de contestar así. Pero cuando aparecen, de verdad se fueron con el novio, o se fueron con la novia, o se fueron por ahí. Entonces dice, eso no lo dicen. Entonces también valdría la pena hacer un banco de datos de saber, bueno, y los que afortunadamente han podido regresar, ¿dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? O si verdaderamente los engañaron con algo, ¿cómo te engañaron? ¿Cómo seguiste a una persona? Hacer una denuncia cibernética para pues tratar de ver de dónde vienen, pero somos tantos y tantas personas que a veces la autoridad dice, nos lleva mucho tiempo hacer una investigación con un solo caso. Hay poco personal especializado sobre todo. Y sí, bueno, se nota cuando llega uno a un lugar a levantar un acta, sí, hay poca gente especializada, ya ni siquiera en el asunto administrativo, sino en el tema humano, ¿no? De que vienes con una necesidad y de verdad hay unas contestaciones horribles, o que ahorita no porque es cambio de turno, o déjeme porque estoy en mi hora de comida. Digo, sí, hay contestaciones por parte de la autoridad que a veces dan miedo, de verdad dan miedo. Y es ahí donde, afortunadamente, pues muchas personas se han organizado a través del dolor que están viviendo en esos momentos. Y bueno, pues se han formado colectivos y fundaciones que hoy en día ayudan mucho a la sociedad. Pero bien, pues muchos de los consejos que a veces incluso yo llegué a dar en su momento hace años con respecto a, es que no sé mi hijo ni siquiera qué está viendo en el internet. Fíjate que las reglas universales era de que los niños no pueden tener un teléfono celular hasta después de los 12 años. Y hasta eso creo que es una edad en donde es bien crítica, porque es cuando entran a la secundaria, hasta la preadolescencia, la pubertad, y creo que es más difícil. Hay otros que dicen, no, pues es que hay que darles el teléfono, pero hay que enseñarlos a usar. Decía por ahí alguien que escuchaba en una conferencia y decía, pues es que es poner reglas y límites claros con los hijos, pues para que entiendan que el internet es bueno, pero pues también tiene su lado oscuro. Y ese lado oscuro es el que te puede lastimar si visitas ciertas páginas o si te dejas llevar por alguien que en un mensaje de Messenger, que en un mensaje de WhatsApp, que en un pequeño halago que hacen alguna de tus publicaciones en Facebook, pues te empiezan a enganchar. No podemos en un momento dado revisar quiénes son todos los amigos de nuestros hijos, pero quizás sí podemos decirles, oye, ¿tantos amigos tienes y los conoces a todos? A ver, deja, escojo uno de esos amigos. A ver, dime, ¿quién es? ¿Por qué lo consideras amigo? ¿Por qué está ahí? Dicen los padres, es que no puedo hacer eso. Es violar su privacidad. Bueno, si es menor de edad, no violas nada. Cuando ya es un adulto, sí, hay otro tipo de privacidad. Pero son los primeros auxilios que nosotros teníamos con nuestros hijos hace años. Hoy en día, cualquier niño, incluso hasta de 4 o 5 años, tiene un teléfono celular. Alguien decía, es que la información del teléfono va reprogramando a las personas con tanto comercial repetitivo hasta que una de esas te da la curiosidad por tocar, por buscar. ¿Y quién no ha recibido, por ejemplo, un mensaje? Que de pronto te entra un mensaje y te dice, hola, ¿cómo estás? Y no lo ubicas, no la conoces, no sabes quién es, sin embargo, pues le das espacio, te das un tiempo. Y no sucede nada más con las personas solteras ni con los niños, también con las personas adultas, casadas o con un compromiso, en donde la curiosidad te llama. En el caso de las redes sociales, pues obviamente te basas, te fundamentas pues en una fotografía. Si esa fotografía tiene que ver con algo que te mueve junto con el mensaje, pues desde luego que lo vas a contestar, vas a tener curiosidad. Hay quienes pues son más atrevidos y andan pescando gente y pues se van con todo, ¿no? Me gustas, eres muy guapa, tu profesión, tu carrera, la actividad que haces, tu fundación, no sé, siempre te van a hablar. Las personas que son delincuentes siempre saben por estrategia que si a ti te hablan por lo que más te gusta, definitivamente pues caes en su conversación. Y es ahí donde empiezan a conocerse con otras personas que si pensamos que son ajenas a nuestro círculo social, a nuestra familia, pues tendríamos que tener una ligera sospecha de que algo no anda bien. Pero hay personas que hoy en día no lo ven así. Hay un aspecto del ser humano que se llama la confianza básica y hay personas que su confianza básica es muy frágil. Y esa fragilidad los ha llevado a equivocarse. Puede haber alrededor mucha gente que te diga, no, ¿cómo crees? O sea, si ya te está citando, si ya te está hablando de esto, si ya te pide una fotografía, si ya te quiere regalar algo, ojo, eso es importante. aguas con esos novios, con esas novias también, pero sobre todo los hombres. Y he visto cómo en una semana apenas de novios o cuando van a conquistar a alguien les mandan unos ramos de flores gigantescos, impresionantes, carísimos por cierto. Y el problema no radica en eso. O sea, el problema radica en la firmeza que, por ejemplo, una señorita, una jovencita o una señora ya adulta pueda decir, oye, sí me gustan las flores, pero está muy exagerado, ¿no? El típico hombre hiperromántico que de un día para otro ya te está hablando cada 5 minutos para saber cómo estás, dónde estás. Y si tú en tu necesidad, pues empiezas a hacerle caso, llegas a un punto en donde pues te empieza a conquistar. Si eres un chico, una chica de 13, 14 años, donde empieza a conocer lo que es tener una relación amorosa, un noviazgo, pues es fácil que te enganches. ¿Por qué? Pues porque esta necesidad emocional de querer que te quieran y tú querer a alguien, admirar a alguien, amar a alguien. Hombres y mujeres les pasa esto. Entonces las redes sociales te van, las personas que se dedican a conquistar, a envolver a alguien, pues tienen esas características de ser hiperrománticos, de hablarte de lo que a ti te gusta que te hablen, de tu belleza, obviamente. Subes una foto, a ver, cuando alguien sube una foto, tiene una intención. No subes la primera foto que te tomas. Subes la tercera, la cuarta, la quinta. Vas a escoger la mejor, desde luego, porque hay una intención. Quieres mover en alguien o en algo, o algo tienes que quieres mover. Entonces, desde luego, pues eso es tipo de, pues, ¿cómo se les puede llamar? Ese tipo de estrategias para que tú enganches o para que te enganchen, se da mucho en las redes sociales. Es mucho, mucho, se da. Entonces imagínense, por ejemplo, si se da en adultos, en donde hay incluso, a veces hay hasta como aplicaciones que son para buscar pareja. Antes había poquitas, ahora hay muchísimas. Y a nivel mundial, y puedes conocer a gente de otros países. Y pues eso también impresiona. Y a veces ese o esa persona, hombre, mujer, pues ha pasado que cuando ya se descubre todo, pues vivían a 2 cuadras de tu casa y no vivían en Brasil. Pero ¿cómo hacer entenderle a nuestros hijos este tipo de situaciones? Aquí hemos hablado mucho de que después de la comida siempre había algo importante, que era la sobremesa. Y la sobremesa era donde toda la familia se quedaba reposando. Y en ese reposo, las familias antiguas, se contaban chistes, se contaban anécdotas, pero sobre todo se contaban cosas de la vida. ¿Qué tal tío le pasó esto? Y a veces se hacía una crítica constructiva en el sentido de que pues le pasó esto porque se confió, le pasó esto porque lo engañaron, le pasó esto por andar en estas situaciones o con esta gente. Servía la sobremesa para orientar a nuestros hijos. Hoy ya no se hace. Puede ser también en otros escenarios, no nada más en la sobremesa, sino salir con alguno de tus hijos o en la propia casa a tocar temas. Lamentablemente, las redes sociales están llenas de personas que se extravían. Y entonces, vale la pena a veces decir, pues, qué triste por esa familia que no encuentra a un chico o una chica. ¿Qué pasaría? Y entonces hablarle a nuestros hijos, puede pasar esto, esto y esto. A mí me ha tocado platicar con personas que afortunadamente han regresado otra vez a su hogar. Y los chicos dicen, es que mi mamá me lo dijo, que esa persona no le caía bien. Entramos en este tema en donde no le creemos a mamá. Las mamás son las mejores perfiladoras de los amigos, de las amigas, de las parejas, de nuestros hijos. Inmediatamente se dan cuenta, no, aquí hay algo que no está checando bien. Y te lo dicen. Pero pues como uno se enamora cuando es uno joven, cuando uno se ilusiona, definitivamente pues pasa que no queremos ver eso que nos están diciendo. Fíjense que este comentario que estoy dando, y quiero aclararlo, tengo en mi conciencia, en mi aprendizaje y en mi deber, el no revictimizar. porque es algo que primeramente no es correcto. Hoy en día los colectivos han luchado mucho para que no se dé esa revictimización. Pero de verdad, ¿quién lo va a nombrar? ¿Quién lo va a decir? Yo lo quiero decir con mucho respeto, pero de verdad los jóvenes deben cuidarse. De las redes sociales, de estas formas, viendo con quién se relacionan. Entiendo que la parte delincuencial pareciera que es la que más estudia el comportamiento del ser humano y sabe por dónde llegarles a las víctimas. Estudian cuál es la vulnerabilidad de cierto tipo de personas. Así como hemos hablado aquí de gente que es violenta, parejas que son violentas, psicópatas que han tenido pues, por esposa y por hijas y les han hecho la vida imposible. Misóginos, personas que a veces primero surgen como esto que te digo, muy románticos, muy de sacrificio por ti, mira, no importa que vivas tan lejos, yo voy por ti, estás enferma, si quieres yo voy y te cuido, oye, estás en el hospital, pues déjame quedar para cuidarte un día. O sea, estos hiperrománticos que de un día para otro, sin haber escalado, subido la escalera como debe de ser, paso a paso, de pronto se ven como muy, como el hombre ideal, como el príncipe azul. Eso ya se debe de acabar. Tenemos mucha crítica hacia la influencia que tenían muchas veces los melodramas de la televisión, las comedias. Creo que siguen todavía. Yo no veo mucho novelas, pero ya nada más de ver los pequeños spots de para comerciales, es la misma. Esto de idealizar al hombre guapo que me va a venir, me va a salvar y que tiene dinero. O sea, creo que debería de haber ya quedado atrás. No, lamentablemente no. Lo ven como una vulnerabilidad para muchas personas. Hace un tiempo veía yo como un hombre tenía a una chica muy pequeña de estatura en comparación a él, y él se agachaba y tenía una mano recargada en la pared. Y yo pensé, esa posición es como de hostigamiento. Entonces me acerqué a un policía en el metro y le digo, mire, sabe que yo no veo bien eso. Podría, no sé, aunque sea acercarse a preguntarle si la chica está bien o separarlos y preguntarles a ambos quiénes son. Yo, pues la verdad, me quedo viendo desde lejos y ya al chavo lo agarran y se lo llevan. Se lo llevan dos policías y la muchacha se queda aquí con otro. Esperó, yo no sabía por qué se había quedado, pues esperó hasta que llegara otra mujer. Y empezaron a platicar y todo. Finalmente me vuelvo a acercar al policía, le digo, ¿y siempre qué pasó? Y dice, no, sí, la estaba hostigando, la estaba sometiendo, la estaba amenazando, que se tenía que ir con él, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tan fuertes de la vida cotidiana, de la vida social? Pero algo tenemos que hacer. Primeramente, nombrarlo. Y nombrarlo es decirle a nuestros hijos, cuídense de eso. Hay muchas formas de operar hoy en día que de verdad, yo creo que si uno como ciudadano lo ve, pues tienen que verlo las autoridades o tener conciencia de que eso está pasando. Pero también por otro lado, pues la autoridad creo que no tiene las herramientas adecuadas. Primeramente para cuidar a todos en todas las cuadras, pues creo que no. Pero sí creo que tiene algunas estrategias que nos deberían de compartir, pues para cuidarnos entre nosotros. Salvo que tengamos la sospecha de que a veces la autoridad cubre más a las personas que se portan mal que a las que se portan bien. Espero que no, pero pues pareciera que esa es la imagen que nos están dejando. Pero pues bien, vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y aquí viendo algunos datos justamente de lo que estamos hablando de hoy. Pero bueno, te recordamos y te queremos invitar, vamos a cumplir 25 años aquí en La Voladora Radio. Y como hace 25 años el primer programa o los primeros programas se hicieron en el kiosco de aquí del municipio de Amecameca, pues te invitamos a que el próximo 18 de octubre pues estés con nosotros desde las 10 de la mañana. Nos puedes escuchar por muchas formas, desde luego en el 97.3 de FM, desde luego por internet, pero nos encantaría que nos visitaras mejor en el kiosco. Pues para que compartamos contigo ese día de festejo, no son fáciles 25 años, por el contrario, está lleno de experiencias. Y bueno, pues tendremos una cartelera de programación, también un evento cultural, que creo que te van a encantar, te van a gustar. Así es que, si el frío no nos lo impide, nosotros de todas maneras estaremos ahí para compartir contigo todas las cosas que hemos vivido y las que vamos a vivir y que esperemos que siempre tú que nos escuchas, pues estés con nosotros. Y empezaremos a las 10 de la mañana y bueno, ya se vendrá toda la jornada, pero habrá grandes invitados, espero que nos escuches a todas horas y también estés pendiente porque va a haber regalos, si tú no estás escuchando y por ahí te ponemos una trivia o te pedimos que nos visites si vas, no sé, de X color o si nos enseñas X cosa. No, pues aquellos que nos, si tienen una foto donde de nuestra radio desde hace mucho tiempo y la presentan, créeme lo que van a recibir por ahí un pequeño obsequio por parte de nosotros. Así es que acompáñanos, 25 años estamos cumpliendo. Y bueno, pues también queremos agradecer a todos aquellos que de una u otra manera, en diferentes tiempos, se han acercado con nosotros para hacer anunciantes en nuestro espacio de consentido humano y la verdad es que, por ejemplo, hay organizaciones que han dado mucho apoyo a nuestro espacio y nosotros también estamos muy agradecidos con ellos. Hoy en este mes pues queremos mandarles un gran saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, ya tienen mucha experiencia, trabajan en la Ciudad de México, en el Estado de México, y también si quieres consultarles de otros lugares, pues seguramente ellos te van a informar. Puedes contactarlos en Facebook como tu asesor en contabilidad. Y para aquellos que nos están viendo en Facebook Live, también ahí aparecen ya sus números telefónicos. Bien, te recuerdo también que tenemos de octubre. Este mes está dedicado a diferentes documentales maravillosos que no los vas a ver en ninguna parte. Consulta nuestra página www.lavoladora.org, ahí está el calendario. Todavía hay algunos días en donde puedes ir a ver un buen documental. Bueno, pues ya para cerrar con este tema, pues a mí me han mencionado mucho y Hoy en día hablar del tema de la pérdida de las personas, de cómo se deben de proteger, de cómo deben tener seguridad, de hablar de la realidad, de nombrar las cosas, a veces se convierte en un tema preocupante porque dicen es que hoy en día ya la gente ya no quiere que se les señale nada, que se les invite a prevenir el delito, porque inmediatamente o por ahí te amenazan o por ahí te dicen cosas, pero de verdad creo yo que alguien tiene que decirlo. Estamos tratando de ser lo más respetuosos y sobre todo no cayendo en lo que caen muchos de hacer esto un asunto de morbo, de amarillismo, sino simplemente informar. Entonces, pues ¿cómo enseñar a nuestros hijos a que se protejan? De verdad que sí, siendo vigilantes, tratando de hablar todos los días con ellos. Sé que ellos se fastidian, sé que ellos te criticarán y hay papás que dicen, oye, es que creo que muchas de las veces cuando fastidiamos a nuestros hijos es cuando justamente se quieren ir. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, pues hay que tener un equilibrio. Hay que buscar estrategias. Hoy en día en los talleres de escuela para padres juntos hacemos esas estrategias. En un grupo que estoy atendiendo me llama mucho la atención el hecho de que los padres tomaran la iniciativa de buscar cómo proteger a sus hijos. Y creo que han tenido una serie de reuniones, me han compartido lo que se trata de ahí. Y de eso se trata, de iniciar, de empezar. No, a lo mejor no lo hacemos bien, dicen los papás, pero sí tenemos que poner pues algo de nuestra parte para que podamos entonces poder dar estrategias a los padres de familia en cuanto a la seguridad. Me estaban platicando de este modus operandi, en donde ya ni siquiera tiene que ver con que una persona ajena venga y te engañe. Ya ni siquiera es una red social. A veces ya un conocido, simplemente un conocido puede, tu mejor amigo, tu mejor amiga en apariencia, alguien con quien tengas una relación de compadrazgo, porque hay un caso muy especial en el Estado de México, en Valle de Chalco particularmente, donde una, como dicen en el argot delincuencial, una comadre pone a su comadre, ¿no? La lleva hasta un lugar y de ahí se pierde. Y decían, pues, ¿cómo, no? O sea, se supone que es alguien que te conoce, sí, pero era la gente por dinero. Y yo no creo que sea necesidad, pero bueno. Pero hoy ofrecen, me platicaba la autoridad, que hoy ofrecen dinero. Pareciera, dijo, perdón, me estoy equivocando, dijo, pareciera que les ofrecen dinero por poner a alguien. Sea tu mejor amiga, tu mejor amigo. Dice, y una característica especial que valdría la pena es que a veces nosotros no podemos hacer mucho con aquel que aparentemente promovió el llevar a alguien o hasta cierto punto y que ahí lo dejó. Hay muchos casos en donde, bueno, pues invitan a comer a la víctima, hombre o mujer. Los llevan hasta un punto, ya cuando empiezan a investigar, cuando ya se perdió esta persona y empiezan las investigaciones, se dan cuenta que realmente sí fue como dijeron. Fueron a comer a un punto, se quedaron de ver, se salen de ese punto, se van, curiosamente dice, se van a un lugar en donde hay cámaras. ¿Para qué? Para que sean grabados de que esta persona que invitó a la otra la deja o lo deja en un punto. Ahí se separan, el otro se va, dice la autoridad. Y entonces es cuando los otros se pueden zafar fácilmente. Es que miren, ahí está la grabación. Yo llego y la dejo ahí, yo me voy para la derecha y ella se va para la izquierda o se queda ahí. O él también, ¿no? Entonces, qué lástima que hemos estado llegando a estos puntos como sociedad en los cuales a mí en lo personal me causa terror, me da miedo que un ser humano por dinero haga este tipo de cosas. Entonces, ahora tenemos que cuidarnos de que si nuestros hijos van a salir con alguien, que investiguen qué tipo de forma de vida lleva esa persona. Si va a la escuela, si va bien, qué tipo de familia tiene. O sea, tendríamos que llegar a ese punto de que nuestros hijos investiguen si pueden salir con una persona que les gusta, que les agrada, que les atrae. Porque hasta ahí puede haber maldad. Ojalá y nosotros podamos hablar mucho más con nuestros hijos. Estamos justamente ideando la forma de cómo hacer un taller para jóvenes, para advertirle todas estas cosas. Hay una fundación muy bonita que se llama ARA, la funda una persona, creo que es una mamá de nacionalidad colombiana que sufre la pérdida de su hija, y ellos ofrecen talleres para que personas como tú y como yo pues podamos dar pláticas a propósito de eso. Y estamos como en ese tema ahorita, vamos a buscar la forma, ellos que tienen más experiencia, de llevar a las escuelas este tema de la prevención. Hay lugares, por ejemplo, en donde ya la policía cibernética está pudiendo entrar a las escuelas y, con permiso de los padres, poder revisar los teléfonos de los chicos. Entonces, bueno, cada quien está buscando desde su lugar, desde su trinchera. Nosotros esperemos que informándote, diciéndote cómo están las cosas, cómo poder orientar a nuestros hijos para que nos entiendan, que se cuiden, se autocuiden, se autoprotejan, porque esa también es una enseñanza que los padres tenemos que darles. Enseñarles, por esta calle la veo medio rara, pues mejor darle la vuelta. A veces se confían demasiado. Yo veo muchos chicos en el transporte público súper confiados. Es más, se bajan en un punto en donde no hay gente, ahí van con el teléfono. Hable y hable, bueno, hasta grabando videos.